11 de la mañana, 7 minutos. No vamos a gritar, vamos a conversar con Diego Oliva, es el director del Colegio Ajax Guiñazú. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Bien. Bueno, Colegio Regazzoli. Te lo han pasado mal. Claro, es del Regazzoli, porque sí, el Ajax Guiñazú es el otro nocturno, por supuesto. Exactamente. Sí. El Aquiles Regazzoli, que funciona en el centro de la ciudad, en la sede donde es la escuela... Uno. Perfecto, estaba pensando perfecto. En la 1 y 2. Si querés acercarte un poquito más al micrófono. Dale, bueno, aquí. En el Regazzoli tienen una actividad que se va a desarrollar esta noche a partir de las 20, 22:30. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están celebrando? ¿Y qué es lo que están promoviendo? Bien, bueno, el conjunto de actividades que tienen todas las escuelas EPJA de la provincia esta semana están enmarcadas en lo que llamamos la Semana del Estudiante Adulto. Bien. Que es un conjunto de actividades justamente para visibilizar el trabajo de cada uno de los colegios, de las escuelas EPJA, para jóvenes EPJA, y adultos. EPJA, aclaramos, para claro. La audiencia es Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, son las iniciales. Exactamente, esas, ¿no? Que bueno, tiene una significancia importante para nuestra modalidad, porque permite la visibilización de las líneas de trabajo de cada uno de los establecimientos. Y también permite esto que al menos desde el Colegio Regazzoli tenemos pensado, que es acercar la escuela a la comunidad o también la comunidad a la escuela. De alguna manera con alguna actividad vinculante, para no perder ese contacto que es fundamental entre cuáles son las dinámicas sociales y lo que está trabajando la escuela también, ¿no? Bien. ¿Vos sos director del colegio desde hace un poco más de un año? Sí. Somos un equipo de gestión nuevo. Bien. Bueno, yo soy el director y tenemos a la responsable pedagógica, Gabriela Gómez Rodríguez, que es integrante fundamental también del equipo, con todo el equipo administrativo, que hemos conformado verdaderamente un gran equipo de trabajo. Sabemos que estamos siempre estructurados por las políticas educativas en general, pero los equipos de gestión y los recursos humanos especializados siempre son fundamentales para la práctica de cualquier gestión. Uh-huh. Entonces, bueno, particularmente me he desempeñado como docente por muchos años en el Colegio Regazzoli. O sea, venías laburando ahí. Sí. Tenías una identidad, una pertenencia con el colegio. Sí, sí. ¿En qué área laburabas? Yo soy profe de matemática. Matemática, bien. Probablemente en este momento soy uno de los docentes con más antigüedad, porque ajá, la modalidad tiene sus desafíos en lo que tiene que ver con que se trabaja en un horario que es medio complicado. La mayoría de las personas en la vida cotidiana está terminando las actividades entre las 20 y las 24. Y usted arranca. Y nosotros estamos arrancando. Y vuelven claro. A casa tarde, en el invierno se hace duro. Sí, es una historia. Sí, sí. Más vale. Mi vieja, por supuesto, Lía Susana Montero, fue profe de ahí mucho tiempo. Recuerdo también el cariño que tenía. Supongo que conocés la historia del colegio y contame lo que sabés. Sí. ¿Y cómo ha ido modificándose con los otros tiempos que estamos viviendo, sí, por supuesto, respecto de lo que eran décadas atrás? Bien, mira, la idea y la motivación del colegio surge con la necesidad de dar respuesta justamente a la terminalidad secundaria. En principio fue pensada para estudiantes que yacían a los alrededores de la escuela. Repitamos que la escuela Regazzoli, el Colegio Regazzoli, funciona en el mismo edificio que la Escuela 1, claro, que es Lisandro de la Torre 250, entre Rivadavia y 25 de Mayo, que es un lugar céntrico. Entonces, en aquel momento, muchos de los empleados de comercio trabajaban en el centro y tenían el secundario incompleto. Entonces, una de las primeras motivaciones para abrir un colegio que dé respuesta justamente a toda esa población fue la creación de varios colegios. Vos mencionaste... El Guiñazú, que era el otro, claro, el otro histórico que funciona, claro, claro, donde es el Ciudad de Santa Rosa por la mañana, digamos. Exactamente. Son los nacimientos de ambos colegios son, claro, parecidos en cuanto a la cuestión temporal. Y bueno, la respuesta y la idea fue la misma, básicamente. En aquel momento, la población a la que hacían referencia los colegios de la modalidad era muy distinta a la actual. Ajá. Hoy día, después te voy a comentar más o menos cómo son las condiciones actuales, pero en aquel momento era eminentemente para adultos. La claro, población joven no era una población tan numerosa dentro de la modalidad. Sí, exacto, era una excepcionalidad que a veces sí, cuando un pibe empezaba a trabajar por claro, ahí más sí, a los 16, 17 años, terminaba en el nocturno a veces. Sí, podía darse, pero era excepcional. Excepcional, sí. Uh-huh. Hoy día tenemos, bueno, en realidad es una de las ventajas de la modalidad, pero la capacidad de poder adaptarse a las circunstancias actuales es una de las grandes virtudes de la modalidad, porque siempre la escuela tiene que estar al servicio de lo que la sociedad demanda. Ah, vale. Entonces eso necesita una flexibilidad y una actualización en tiempo real prácticamente. Siempre es un desafío en políticas educativas estar actualizados y no ir atrás de las necesidades continuamente. Es como la moraleja de la zanahoria y el burro. Mm. Porque, digamos, la actualidad es la zanahoria, es utopía, es algo que tenemos que responder. Y la escuela tiene que ir atrás de eso. Seguramente no, ese objeto es muy difícil de hacerse todo el tiempo, pero nos permite movilizarnos, que es lo importante. Uh-huh. Y esas características actuales que decías, sí, de la EPJA, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, ¿cuáles son hoy? ¿En qué se diferencia el Regasoli de los 90, por tirar una, sí, década, con el de hoy? Bueno, yo creo que hay como un lema que tiene que ver, o que está muy instaurado dentro de la educación general, pero en particular de la modalidad de jóvenes y adultos, que tiene que ver con la restitución de derechos. Y otra palabra que también es un poco controversial, que es la obligatoriedad. En principio me gustaría pensar que la obligatoriedad tiene que ver con dar una posibilidad y restituir el derecho a la educación para, uh-huh, todos. Y cuando digo para todos, es, bueno, probablemente por diversas situaciones hay personas que no han podido terminar el secundario en tiempo y forma. Entonces, alguna de las preguntas que nos hacemos nosotros es, ¿hasta dónde llega la obligatoriedad? ¿Es solamente en ese sistema o en ese circuito más normal en el que debería darse respuesta a ese derecho educativo? ¿O se tiene que extender para toda la vida? Entonces creo que ahí viene la modalidad a subsanar y poder brindar y garantizar ese tipo de oportunidades para toda la población. Uh-huh. Y cuando digo para toda, probablemente es la población joven que no ha encontrado una respuesta en el sistema educativo más cotidiano, lo que nosotros le llamamos diurnos. Claro. Pero también existe una gran población que demanda justamente muchas cosas de la escuela secundaria y primaria, porque la modalidad tiene escuela primaria y también tiene escuela secundaria. Nosotros, por ejemplo, en el Regasoli funcionamos solamente secundario, pero hay muchas instituciones de nuestra ciudad y nuestra provincia que tienen ambas ofertas. Después, la dinámica de la oferta es muy flexible e intenta adecuarse a toda esta heterogeneidad que existe en nuestra población, porque tenemos estudiantes muy jóvenes, promedio de 20 años, pasando por estudiantes adultos de entre 30 y 40 y 50 años, y también tenemos, con orgullo lo digo esto para el Colegio Regasoli, grupos también de adultos mayores. Bien. Que esa es una cuestión bastante reciente en la escuela, y nosotros lo utilizamos también como una forma de bandera para poder usarlo, porque también existen como ciertas formas de competencia dentro de la modalidad, para decir, bueno, si un estudiante mayor de 85 años, como tenemos, sí, concurre a la escuela y encuentra la motivación para terminar el secundario, ¿cuántas excusas nos puede quedar al resto de las personas? Mm, claro, está bueno. ¿Y qué cantidad de estudiantes hay? Bueno, ese es un tema, porque seguramente siempre que me preguntan esto y digo el número es un poco sorpresivo, ¿no? La gente por ahí no se imagina los números que maneja la modalidad. En principio, antes de decirte eso, me gustaría contarte que el colegio funciona con una doble modalidad, ¿sí? Funciona de manera presencial, que es la escuela más clásica, la, sí, que uno puede, cuando uno dice escuela, se refiere justamente al cursado presencial, donde los estudiantes concurren en determinado día y horario a la escuela, sí, frente a un profesor. En un banco, en un aula. Exactamente. Como estamos acostumbrados desde tal cual, hace rato. Tal bien. Cual. ¿Y la otra opción? También tenemos el cursado a distancia. Ajá. O la modalidad a distancia. Bien. ¿Sí? La modalidad a distancia, que no es simplemente y eminentemente a distancia, porque bueno, tiene encuentros, tutorías y formas de encuentro que están dentro de las consideraciones de la modalidad, pero es una forma de cursado mucho más flexible y que ofrece un montón de posibilidades. Este conjunto de estrategias que tiene la modalidad permite, obviamente, tener una gran versatilidad para adaptarse a la gran diversa cantidad de situaciones que nos trae una franja etaria muy amplia como la que maneja la modalidad. Uh-huh. ¿Y el número cuál sí, es? Perdón, hoy tendremos alrededor de más o menos 600, 650 estudiantes. Uh-huh. Esa es la matrícula de la escuela. Bien. Que vos fijate que es altísima. Es altísima. Y supongo que la modalidad virtual hay muchos y hay de toda la provincia. ¿Cómo es? Ah, bueno, increíblemente la estadística que tenemos nosotros que en gran porcentaje, un 80%, de la modalidad es una modalidad de distancia en nuestra escuela. Claramente, ajá, la realidad de cada uno de los colegios es distinta. Sí, sí. Yo voy a hablarte de los números que conozco, profe de matemática, no se me escapan las estadísticas. Claro. Así que las tengo muy presente porque es una herramienta para poder sacar una radiografía de la situación, pero también para poder intervenir. Uh-huh. El 80% de la matrícula en el colegio Regazzoli es de distancia y tenemos, bueno, el 20% restante de presencial. Con lo que tiene que ver con las modalidades, ya te digo, son modalidades estratégicas, pero la modalidad en general, con todas las ofertas que tiene, cubre un gran espacio territorial en la provincia de La Pampa. Y sin lugar a dudas, de esto estoy convencido, se ofrece como un recurso estratégico fundamental para lo que es el mapa educativo pampeano. Uh-huh. Cuando hablamos de estos temas, a mí siempre me vuelve el plan Fines, ¿no? Sí. ¿Qué mirada tenías del plan y de su desintegración, abolición, no sé cuál sería la palabra correcta? Sí. Y cómo incidió también en esos sectores de la comunidad? Claro. Porque era, y también hay miradas muy diferentes, también por eso te lo planteo. Sí. Bueno, mira, yo en realidad, esto para informarte, porque es verdad que el plan Fines, si no me equivoco, al que vos haces referencia, es al de terminalidad, claro, y de financiamiento nacional. Sí. A veces hace referencia. Sí, sí. Bien. Bueno, sí, oportunamente fue una herramienta que dio solución a muchos estudiantes y sin lugar a dudas en ese sentido fue exitoso porque de hecho se replicó por muchos años. Fines, me voy a meter en un campo en el que no soy experto, pero sí sabemos que son líneas de trabajo que todavía están activas. Ajá. Al menos no de la misma manera, ¿sí? No, claro. Hay formas que han tomado distintas formas para poder encauzar recursos que se consiguen y tienen el mismo nombre. De hecho, muchas escuelas tienen recursos Fines. Ajá. Pero no es la misma estructura de Fines que probablemente el común de la sociedad recuerda. Sí, de hace una década o más o menos. Exactamente, donde tiempo se generaba toda una estructura, claro, de docentes para la terminalidad secundaria. ¿Por qué? Bueno, al menos en la provincia, porque nuestras escuelas están preparadas justamente para esa demanda. Nosotros, como modalidad, ofrecemos una gran cantidad de recursos y de posibilidades para tener, en principio, una cobertura territorial adecuada y también acorde a las necesidades que la sociedad pampeana, en principio, necesita. O sea, en eso estoy seguro de que se ha hecho un trabajo y se ha consolidado por mucho tiempo. Bueno, y hemos avanzado en un montón de cosas. Seguramente, como siempre, existen desafíos pendientes y algunas cosas para trabajar, pero tanto en la parte administrativa como en la parte pedagógica, que si querés después por ahí te doy detalles de eso, hay mucho trabajo y bueno, nosotros estamos orgullosos también de lo que se ha logrado en ese tiempo. ¿Cuáles son esos trabajos en la parte pedagógica y bien, que quieras? Bueno, en la parte pedagógica hay una cuestión que tiene que ver con este de brindar oportunidades, no es una cuestión discursiva, es una cuestión de hecho. El brindar oportunidades tiene que ver con que las ofertas educativas tienen que estar a la medida de cada uno de los estudiantes y también brindar oportunidades de celeridad, ¿sí? De uh-huh. poder terminar el secundario y que cada estudiante pueda elegir su trayectoria y dilatarla o comprimirla como su realidad lo demande, ¿sí? En ese sentido, a nivel pedagógico, la dirección de nuestra modalidad viene haciendo un trabajo fundamental que tiene que ver con la intervención de la forma de cursado. Cuando decís la dirección de nuestra modalidad, ¿te referís al área ministerial? Sí, estoy hablando en realidad a la dirección de educación, a la DEPJA, digamos, es la Dirección Permanente de Jóvenes y Adultos. Pero te referís a las autoridades ministeriales, no al colegio en sí mismo en este punto. Exactamente, sea, nosotros dependemos de una coordinación, esa coordinación depende de una dirección. Obvio. Pero bueno, el trabajo que se viene haciendo es un trabajo paulatino y consolidado hace, en realidad, varios años, ¿sí? Bueno, hay diseños curriculares aprobados, la modalidad tiene un cursado particular que se llama cursado modular. También se conoce, o lo conocen quizá no tan formalmente, como cursado en bloque. Bien. ¿Qué significa esto? Que bueno, se puede cursar, ¿sí?, varios espacios que integran un módulo. Los espacios de saber clásicos que la gente puede tener en el inconsciente, como por ejemplo matemática, física, biología. Esos conforman un bloque o lo que nosotros le llamamos un módulo, ¿sí? Bien. Entonces, hay una integración interdisciplinar entre esos trabajos que permite acceder simultáneamente a los tres espacios. Entonces, eso brinda, en principio, contenidos más integrados, que eso hace que los espacios del saber no estén separados. Y la forma de diseño de cada uno de esos módulos provee y promueve también actividades que son no solamente más integradas, sino diseñadas a los intereses de cada estudiante, atravesado por ejes que son fundamentales en la cotidianidad. O sea, son significativos verdaderamente y pensados para que esos aprendizajes sean de calidad, ¿sí? Bien, bien. No es ningún secreto que se vive un tiempo de ajustes y de retroceso en algunos derechos, incluyendo la educación, por lo menos a nivel macro, en lo nacional. En ese sentido, vos estás destacando la política provincial y te lo pregunto concretamente, ¿cuáles son los problemas con que se encuentran, que pueden ser presupuestarios, políticos, pedagógicos? ¿Qué es lo que está en discusión en el área? ¿Como desafío o como cuenta pendiente? Sí, bueno, eso claramente, en este momento quizá me tendría que salir un poco del director y hablar como profe o como un ciudadano más, porque bueno, son opiniones más personales. En este caso, bueno, sabemos que la estructura educativa, al menos en la que pertenece la escuela y las escuelas, son de dependencias provinciales, ¿sí? La pregunta es si los financiamientos nacionales han afectado al desarrollo normal o al desarrollo en otro momento de las políticas educativas en general. Y la respuesta, sin lugar a dudas, es que sí. Claro, sí. No hay modo de que no. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Claro, la pregunta es si nosotros como colegio hemos sufrido algo de eso, y yo te diría que no. Porque, bueno, todo lo que tenga que ver con el financiamiento en las escuelas se ha garantizado. Sin lugar a dudas, hay cuestiones pendientes, pero ya tienen que ver de índole salarial, que pueden ser escuchadas o no, y que son controversiales en cuanto a opiniones, ¿no? Yo no me voy a meter en ese tema, pero todo lo que tenga que ver con la estructura y el financiamiento de las escuelas está garantizado. Y con recursos que claramente tienen que estar a la medida de lo que las escuelas necesitan. Yo, en ese sentido, me gustaría destacar el trabajo y el diseño de las políticas que han estado a la altura de las circunstancias, en tiempos probablemente que no son sencillos, pero bueno, la idea es también, cuando las cosas por ahí no vienen tan bien, hacerse de las posibilidades como para poder dar respuesta a las soluciones a momentos particulares, soluciones particulares. Bien. Bueno, además de la actividad de hoy, que es Conecta con tu Futuro, es la segunda edición, ¿verdad? Sí. También está prevista una actividad el miércoles. Bien, sí. Contanos. Te voy a contar primero la de hoy. Dale. Que me interesa por ahí difundir. Son cuestiones, en principio, me gustaría dejar claro que son actividades abiertas a la comunidad. Bien. ¿Sí? El objetivo de cada una de las dos es tratar de acercar, obviamente que están diseñadas para el público de nuestra modalidad, ¿sí? Ahora te voy a explicar bien los detalles de cada una, pero nosotros queremos vincular con la comunidad y de hecho una de ellas es eminentemente muy productiva, que es la del día lunes 8, o sea de hoy. Hoy. Hoy a las 20 horas tenemos lo que llamamos Expo Regasoli, con el eslogan Conecta con tu Futuro. La idea de esa actividad es hacer difusión de la continuidad de estudios secundarios también de formación profesional y de estudios superiores. Bien. ¿Sí? Entonces, la idea de eso surgió hace, de hecho, bastante en la escuela, pero ha tomado una dimensión particular a partir del año pasado. ¿Sí? A partir del año pasado le pusimos ese nombre, trabajamos con las instituciones del medio, nos vinculamos. Siempre ha sido un desafío para el colegio secundario en general, nada que te cuento para la modalidad de educación jóvenes y adultos, la continuidad. Porque uno de los primeros desafíos del estudiante cuando llega a nuestra modalidad es, obviamente, es un sueño para algunos terminar el secundario. ¿Por qué? Y porque seguramente en otro momento, por las razones que sea, surgió un obstáculo que se los impidió. Pueden ser de cuestiones personales, sí, sistémicas, bueno, las que se te ocurran. Entonces llegan con ese objetivo, muchas veces de realización personal, otras de inserción laboral y otras de titulación, ¿no? Pero terminado ese proceso y desdramatizado lo que es, bueno, romper ese miedo con volver a estudiar, se plantean nuevos desafíos. Y la pregunta es, ¿cómo continúo? Ese desafío no lo tienen solamente nuestros estudiantes, le pasa a estudiantes de secundario diurno, normal. Entonces, todas las muestras de difusión académica y de continuidad, como Expo Carreras, que hace mucho tiempo que se vienen haciendo, son fundamentales. Todo lo que tenga que ver con orientación vocacional, ese tipo de emprendimientos que intenta dar cuenta de orientación, de dar una idea para que cada uno de los estudiantes y sus familias, y acá voy a hacer énfasis, acompañen ese proceso. ¿Con qué problemas se encontraba nuestra modalidad hasta que nosotros generamos esta propuesta? Y en eso somos innovadores, porque no existía antes. Es que el horario en el que se desarrollaban este tipo de actividades eran horarios que iban en contra del horario de nuestra modalidad. Claro, claro. Entonces, imagínate que desde las 8 de la mañana hasta la tarde. 4 de la tarde, 5 de la tarde. Era el horario normal. En que no podía. Claro. A los estudiantes del diurno les venía perfecto, las escuelas arman grupos, los llevan. De hecho, igual de todas maneras, este año no se hizo eso en Santa Rosa, se hizo itinerante. Entonces, este evento va a ser muy importante en Santa Rosa, el de hoy. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, creemos un evento con mucha, muy buena voluntad también de todas las instituciones que van a participar para nuestra modalidad. Bien. Pero después, este año, también se nos ocurrió decir, bueno, fue muy convocante el año pasado. Juntamos alrededor de 400 personas que asistieron a ese evento. Ajá. Que para el medio de Santa Rosa, no, creo, gente, y para un único evento, es un número. Sí, sí. Pero se nos ocurrió decir también, bueno, muchas veces, yo también soy docente en el secundario normal y tengo estudiantes que están por terminar y también se les plantea un desafío. Donde los papás por ahí le dicen, che, mirá, ¿Y ahora qué hacemos? Mirá, tenés que ir pensando. Pero bueno, las familias deben también apoyar eso, deben apoyar la idea y poder acompañar a los estudiantes en la toma de decisiones. Entonces, este año digo, bueno, vamos a generar un evento que es a partir de las 20 y hasta las 22:30, es un horario que no es laboral. Entonces, ¿por qué no también las familias acompañan a esos estudiantes? ¿Sí? Como familia pueden resolver tener una idea de toda la oferta académica que hay en la ciudad y alrededores, porque tenemos instituciones de alrededores de la ciudad. Entonces la idea, por ejemplo, Bomberos de Tuay va a participar. Claro. Te voy a mencionar algunas de las que va a participar. Estaba viendo los, claro, Bomberos, la Municipalidad. Sí, la Municipalidad tiene Santa su Rosa. Oferta, que son ofertas de formación profesional. Claro. Tenemos los institutos de formación profesional. Bien. Y como eventos o como instituciones mucho más establecidas, tenemos obviamente la Universidad Nacional de La Pampa, con todas sus facultades, va a presentar toda su oferta académica. Sí. Le vamos a dar un lugar central porque para nosotros somos hijos de la educación pública y nosotros valoramos mucho el trabajo que hace la universidad. También tenemos todos los institutos terciarios, desde el Instituto de Formación Docente hasta los institutos en general, que son varios. No quiero mencionar a todos porque seguramente me voy a olvidar de alguno. Tenemos, nos acaba de confirmar a última hora Gendarmería. Ajá. Nos acaba de confirmar el Ejército. Nos Bien. Acaba de confirmar la Policía de La Pampa. Tenemos toda lo que es la oferta, ya te digo, de la Municipalidad. Y la idea justamente es tener un panorama amplio para todo lo que es la oferta educativa en general, que le permita al estudiante tener un panorama completo para tomar una decisión, que puede ser inmediata a lo mejor porque ya está por terminar, o a lo mejor es el año próximo, Y puede ir pensando cómo se van acomodando claro, sí, a esas ideas, ¿no? Bien. Bueno, y estas actividades se cerrarían por esta semana el miércoles con lo que es una feria de emprendedores o de emprendimientos. ¿Cuál es la idea? Perfecto. Bueno, esa es otra de las líneas de trabajo en las que está pensado, digamos, nuestro proyecto educativo institucional, el del Regasoli, intenta ser proactivo en ese tipo de cosas, en conectar con la comunidad. Pero la educación es eminentemente vincular y depende justamente del conocimiento que uno tenga de los estudiantes. Uh-huh. Entonces, no se trata solamente de brindar un concepto, un saber o desarrollar una capacidad, como decimos en nuestra modalidad, sino también de conocer su cotidianidad, ¿sí? En qué y cómo trabajan es una cuestión fundamental, porque nos permite también tener una idea un poco más concluida de lo que es su entorno. Entonces, muchas veces pasa que nosotros no sabemos a qué se dedican, qué es lo que hacen y cómo inclusive, en gran parte, también se ganan la vida. Entonces, tener una feria que sea destinada para estudiantes EPJA, que ellos puedan justamente mostrar cuáles son sus emprendimientos, y también generar una muestra que a lo mejor, si vos no sos emprendedor, te sirva también como para ver y tener algunos ejemplos de por dónde se puede emprender también. Entonces, en esa línea de trabajo tenemos el miércoles 10 de septiembre, también de 20 a 22:30, lo que le llamamos Feria EPJA, Emprender es Posible, ese es el eslogan, ¿sí? Perfecto. La idea ahí tenemos alrededor más de 50 emprendedores que van a llevar sus emprendimientos. Algunos, la mayoría son estudiantes y muchos otros son también de nuestra comunidad. Algunos son docentes, algunos son emprendedores que hemos invitado para que también tengan ese grado de conexión con nuestra comunidad y puedan tejer vínculos que ojalá sean productivos y proactivos. Bueno, buenísimo, Diego. Diego Oliva es el director del Colegio Regasoli. Micrófono abierto para que cierres con lo que creas conveniente que quedó ahí en el tintero o recordar alguna de las actividades, lo que quieras. Bien, bueno, recordar sí los días, lunes 8, que es hoy, una feria de difusión académica para la continuidad de estudios secundarios. Si estás pensando en continuar el secundario, o sea, terminaste el secundario y querés continuar un estudio superior, querés conseguir una formación para un oficio, ¿por qué no? ¿Querés continuar la universidad? ¿Querés saber cuál es la oferta educativa de la ciudad de Santa Rosa y alrededores? También inclusive de las fuerzas. Te esperamos hoy en la escuela para que tengas una idea. Cada una de las instituciones te va a explicar de qué se trata, ¿sí? Y por último, el viernes tenemos algo más relajado, ¿sí? Ajá. En este caso... Es viernes y sus cuerpos lo saben. Eso va a ser el miércoles 10. Sí. Es la Feria EPJA. Sí. Digo más relajado porque ambos... y quizás esto en la emoción de contar los eventos me lo olvidé, ambos eventos van a tener intervenciones artísticas, van a tener música, por ejemplo, el lunes el CREAR lleva su oferta, pero también tiene algunos espectáculos artísticos para mostrar justamente de qué se trata eso. Tenemos nuestros propios artistas, por ejemplo, el miércoles tenemos artistas que van a tocar música, van a cerrar, van una de las bandas de estudiantes nuestros. Tenemos intervenciones en tiempo real. Muchos de los eventos o de las exposiciones artísticas que nuestros estudiantes realizan se van a exponer el miércoles. Bueno, nada, los invitamos para pasar el miércoles, sí, un momento más distendido y nada, también feriar, ¿no? Que eso es bueno, mirar, dar una vuelta. Sí, encontrarse. Exactamente. Sobre todo conversar y cruzar miradas sobre lo que pasa y exacto, nos pasa. Así. Diego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Dale. Juan, y nada, estamos en contacto. Diego Oliva es el director del Colegio Aquiles Regasoli, que tiene esta semana una actividad nutrida, así que está la invitación hecha para que estén esta tardecita noche o el miércoles.